Onda Expansiva, radio libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que haya bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Te hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos oyentes de Radio Onda Expansiva. Vamos a dar comienzo a un nuevo programa. Ya sabéis que esta es la radio que emite a través de Internet, que programa a programa trata de subvertir conciencias. Y en este programa tenemos un invitado especial. Tenemos al otro lado del teléfono, allá en Navarra, Enrique Villarreal, Drogas, que es uno de los músicos que componen el mítico grupo de Barricada. Queríamos aprovechar que Enrique, que el Drogas, nos ha permitido esta entrevista, que él mismo nos ha dicho que es un auténtico placer, pues para comentarle, para realizarle algunas preguntas sobre su último trabajo, La Tierra Está Sorda. Muy buenas, Drogas, ¿qué tal? Buenas, muy bien. Aquí, bueno, un poco catarroso y viendo llover y pasando frío, que es lo que toca en esta temporada. Bueno, sí que a ver si tarde o temprano comienza también a llegar el calor. Quería comentarte, hace apenas unas semanas Barricada estuvo en nuestra ciudad de Burgos y caminando por la calle nos encontramos fortuitamente con el Drogas y le comentamos la posibilidad de hacer esta entrevista y aquí estamos. Yo no sé si nos lo puedes confirmar, si así fue. Sí, así fue. En fin, llegamos con un par de horas de antelación a Burgos y apetecía dar una vuelta por la ciudad. Y así lo hicimos y coincidió que en ese pequeño paseo nos encontramos por allí, sí. Nos encontramos y ahora podemos estar hablando a través de esta radio. Para empezar ya con nuestras preguntas, quería comentarte, Enrique, ¿por qué un trabajo sobre la guerra civil? ¿Es algo que os motiva especialmente? ¿Es algo que habéis reflexionado? Bueno, esto, digamos que comienza de una manera casual, ¿no? No sé, es la lectura de la novela de Dulce Chacón, La voz dormida, la que un poco es el revulsivo para, no sé cómo explicarlo, desatenazar la ignorancia en la cual, en mi caso, me encontraba, ¿no?, con respecto a este tema. Había escuchado cosas a lo largo de mi vida, pues, referente a las rapadas de mujeres, el aceite de ricino, los fusilamientos, realmente habría que denominarlos claramente asesinatos, de gente, pues en las cunetas, tapias de cementerio, muchas fosas comunes, todo esto, bueno, de una manera quizá deslavazada, en cuanto a que también el silencio, aparte de, o sea, de la generación anterior a la mía, ese silencio utilizado como método de represión, ¿no? Y a lo que nos lleva a la gente de mi generación. Ya, por supuesto, no te digo a las generaciones posteriores, ¿no? Entonces, esa visión, ese darme cuenta de la ignorancia en la cual nadaba yo tan a gusto, pues no podía ser, ¿no? Y un poco la mota de polvo que supone la lectura de La voz dormida se acaba convirtiendo pues en una bola enorme que me hace continuar con las lecturas de libros referentes a este tema, aun después de haber puesto, digamos, el punto final de alguna manera al trabajo de Barricada. Es decir, que ha sido un no parar, ¿no? Es decir, ha sido empezar y no parar de buscar información, porque me imagino que para realizar un trabajo como La tierra está sorda, la documentación que habéis tenido que realizar previa ha sido bastante intensa. Hombre, ha sido un trabajo arduo, la verdad que muy agradable en cuanto a ese sistema de trabajo de investigación, no sé, en cuanto ya no solamente pues a las lecturas, sino que todo me iba llevando pues a sentir interés en visitar lugares concretos, que bueno, todavía me quedan muchos a los que me gustaría ir relacionados con esta temática, conocer gente relacionada con el tema también, unos porque han vivido esa época y tenía testimonio de primera mano de su experiencia, otras personas pues dedicadas a partir del año 75 a la búsqueda de los restos de esas personas asesinadas, no sé, invitaciones pues a exhumaciones de fosas, que la verdad que son historias muy emotivas, ver también cómo ese círculo de gente se va agrandando en esos lugares donde se suman las fosas, porque se va acercando gente que comienza pues a relatar sus vivencias, y no sé, o sea, la verdad que el tema en sí es infinito, porque fue una época muy interesante en cuanto a cambios sociales se refiere, cambios históricos, y muy interesante también el darte cuenta de por qué desde el régimen franquista se intenta silenciar todo eso. Bueno, intentar silenciar, es que se intenta aniquilar, ¿no? Toda esa etapa y la posterior, ¿no? La represión de posguerra, pues en fin, cómo se utilizan las noticias que se van dando al respecto y cómo se quiere terminar casi con la mitad de la población de un país. La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia, tenía ojos oscuros y nunca hablaba en voz alta, solo la risa llenaba su boca y una trenza recorría su espalda. Embarazada de 8 meses y llevaba sus escritos en un cuaderno azul. La jugarán junto a 12 mujeres, el mismo número que aquellas menores. mujer te va a morir. Ya conoce su condena y vuelve a escribir en su cuaderno azul. El peor dolor es no poder compartir el vacío de estas horas. Una de las canciones de vuestro trabajo, una de las canciones, en concreto Por la Libertad, cuenta una historia bastante emotiva que además ocurrió allí en Navarra. Sí, bueno, la verdad que los hechos, o sea, las canciones están basadas en hechos concretos, ¿no? Que son, digamos, hechos particulares, pero buscando la historia común en otros hechos particulares, ¿no? Entonces, digamos que vienen a reflejar un poco esas características dadas en todos los lugares de España, ¿no? Concretamente, claro, en mi caso tengo 50 años, he vivido la mayoría de todos estos años en el barrio de La Chantrea y digamos que la pared trasera de este barrio y de otros que de Pamplona, Rochapea, Ansoain, etcétera, dan estar, en fin, digamos, cobijada por esa pared trasera por un monte que es el Monte Ezcaba, en cuya cumbre hay una fortificación de carácter militar, pero que solo se utilizó de prisión. Entonces, bueno, los hechos ahí acaecidos son, a mí es una de las cosas que más me llama la atención, como habiendo vivido tantos años, habiendo subido a lo que es el fuerte este de San Cristóbal de pequeño, en fin, excursiones que te haces, bueno, vamos a dar una vuelta por el monte y tal, como de repente enterarme a mis 46 años, hace 4, de lo que allí realmente sucedió, ¿no? Me crea una situación de vergüenza, ¿no? Que es un poco lo que me da fuerza también para continuar en lo que ya había comenzado con la lectura de la novela de La Voz Dormida. Esto también lo relaciono con historias que he leído, pues exactamente, por ejemplo, la escritora alicantina Jun Piñonero, que escribe Nosotras que perdimos la paz. Ella nace en un lugar cerca de un campo de almendros y tal, donde jugaba pues de pequeña y tal, ¿no? Entonces, como al cabo de muchos años se entera de que ese campo de los almendros fue un campo de concentración, ¿no? Y lo que a ella le supone ese descubrimiento, ¿no? Son lugares familiares para ti, relacionados con la infancia, que de repente toman otra dimensión, ¿no?, al enterarte de lo sucedido. Cierto es porque además todas estas historias que nos estás relatando aparecen documentadas en el libro de vuestro disco, y quería comentarte que también nos pasa a nosotros en la ciudad de Burgos, y además lo comentáis vosotros también en el disco, como hay una zona en donde fueron fusiladas varias personas que incluso se llegaron a repartir bebidas para que acudiera el público a ver los fusilamientos, etcétera, etcétera. En concreto, cerca del hospital que actualmente es el Divino Vallés. ¿Te suena esta historia, no, Drogas? Sí, es que además, bueno, cuando comienzo a leer libros y me aparecen situaciones concretas, alucino, ¿no? Pues el tipo, o sea, los fusilamientos públicos que se dan en bastantes lugares, desde luego viene documentado, pues todo el de Burgos, Valladolid, aquí mismo en Pamplona también, cómo eran fusilamientos, asesinatos públicos, ¿no? Cómo donde no se llevaba uno el desayuno, se ponen puestos de chocolate con churros, en fin, un poco el espectáculo de la crueldad, ¿no? Como los comentarios después de la gente, pues este ha estado valiente o este ha estado cobarde. Realmente, claro, estar cobarde en una situación así, en fin, es para toda una tesis, ¿no? Todo esto, este tipo de hechos, claro, me llamaba la atención, ¿no? No sé, el grado de crueldad al que se llega en una situación muy concreta y por qué se emplean estos métodos, digamos, de concienciación referente a la población civil, ¿no? O sea, quien estuviese cerca de la cuerda, digamos, roja, podía terminar así, y desde luego quien estaba cerca de la cuerda azul, digamos que es el día de, pues en fin, de regocijo, ¿no? Todo esto llama bastante la atención, ¿no? Y Enrique, ¿tú crees que el rock and roll es un formato válido para poder contar toda esta serie de historias que venís vosotros contando en vuestro último trabajo? Hombre, cualquier forma de expresión. Yo el rock and roll, la verdad que tampoco lo tengo como simplemente una manera de vestir o simplemente una manera de escribir referente a hablar siempre o de sexo o de lo guays que somos por lo bien que lo pasamos y la amistad que vamos encontrando a lo largo de las noches de borrachera o quién es capaz de, en fin, asimilar en su cuerpo un número mayor de sustancias psicotrópicas o todo esto, que no digo yo que no haya que tratarlo, creo que no, o sea, es compatible también con una visión de la sociedad concreta, ¿no? En mi caso, pues soy muy consciente de que estoy metido en un grupo que se llama Barricada, ¿no? Entonces, bien, voy a ir hablando de las historias que realmente me apetecen, pero lo que no voy a dejar de hacer es limpiarme la conciencia y, en fin, ser lo que es un hospital, pues que es un centro aséptico, ¿no? Pues yo no quiero ser aséptico ni quiero ser políticamente correcto, porque para mí esa definición es equivalente a estúpidamente vacío, ¿no? Entonces, no sé, o sea, no se trata solo de que ahora pues hayamos hecho este disco conceptual, venimos haciendo, o yo personalmente vengo escribiendo letras muy concretas referidas pues a problemáticas que de alguna manera me tocan por dentro y me apetece plasmarlas en esta literatura letrística de las canciones. Tomar partido, mojarse, es también una de las cosas que hace esta radio, que toma partido y trata de difundir aspectos, en este caso la memoria histórica, en otros momentos conflictos y determinados problemas que hay en Burgos. Vamos, si te parece, Enrique, a escuchar uno de los temas de vuestro disco La Tierra Está Sorda y enseguida volvemos a estar contigo. Muy bien. Por la frontera memorias, aniquilan en Guernica sentimientos y en Asturias se cuelan cantos de muertos. Ahora es echar a andar y una lágrima en el suelo deja la tierra marcada. Los pasos de este miedo. Desfilan las viudas por Santa Buda. Niños y niñas en barcos desfilan. También en los pozos de Caudel. Desfilan un millar de víctimas. Ahora es echar a andar y una lágrima en el suelo deja la tierra marcada por los pasos de este miedo. continuamos con nuestra entrevista a Enrique Villarreal, el Drogas, y nos comentaba cómo el rock and roll o este último trabajo había servido para difundir una serie de pensamientos con los que él desde hace tiempo se siente identificado. Otra de las preguntas recurrentes que se nos pasa por la cabeza, Enrique, es: ¿vuestro último trabajo está funcionando bien en el directo? ¿Estáis notando que la gente lo está cogiendo de manera positiva? Hombre, la verdad que era algo que no habíamos previsto, ¿no? La respuesta que el público está teniendo en los directos, ¿no? Reconocemos desde el principio que la temática en sí y el trabajo en concreto que esté centrado en esa idea de la represión ejercida por el bando que vencedor en la confrontación civil. Es un trabajo en sí denso, ¿no? O sea, que las canciones podían necesitar unas cuantas escuchas para poder entrar en esto. Luego el aprendérselas y tal. Y la verdad que la respuesta que estamos teniendo del público para nosotros es alucinante, ¿no? O sea, ves cómo cantan las canciones desde la primera a la última. No sé... Es algo que no lo teníamos previsto, no sé, y la verdad que sube mucho la moral. Cierto es porque, como bien hemos comentado anteriormente, en el concierto que pudisteis ofrecer en Burgos, pues lo llamativo es que había un montón de gente que sabía los temas, que los cantaba con vosotros, y que se generó una situación bastante positiva, una situación bastante interesante. Pero quería comentar también, Enrique, que no solamente en el último disco, Barricada, aborda aspectos relacionados con la historia. Si mal no recuerdo, en 1987, una de las canciones que editasteis, Bahía de Pasaya, también hace referencia a una serie de aspectos muy concretos que ocurrieron en Euskadi. Yo no sé si nos puedes hablar un poco de cómo era el contenido de esta canción, etcétera. Bueno, esto concretamente, digamos que para esta canción utilizo el mismo método que utilizo para todas las canciones del disco de La Tierra Está Sorda, que fue la recopilación de información sobre un hecho concreto sucedido en Pasajes, en Pasaya, en la bahía donde cuatro miembros de los comandos autónomos anticapitalistas son acribillados es una emboscada policial, en fin, los podían haber detenido sin la ensalada de tiros que allí se llevó a cabo, ¿no? Y entonces pues recurrí a recopilar información de los periódicos que hubo en esos días, ¿no? Y así es como llevé a cabo la letra, ¿no? Dentro de estos, o sea, de este grupo de los comandos autónomos, había dos personas que eran de aquí, de Pamplona. Uno, Izura, que era de la Chantrea. Yo a este no lo conocía exactamente, pero sí conocía a Carlos Velas, ¿no? Que, pues, de la parte vieja de Pamplona, en fin, éramos un puñado de gente los que nos movíamos por ciertos bares de música en aquella época y tal, y yo lo conocía. Y este fue lo que me llevó a hacer una letra al respecto, ¿no? Porque además es una canción, Bahía de Pasaya, que en vuestro disco No sé hacer contigo no pudo ver la luz, fue censurada. Sí, fue quitada de en medio, algo entonces, digamos que habitual, si se puede decir de alguna manera, que sucedía con Barricada, ¿no? Tanto en Polygram como en RCA tuvimos, pues eso, sus más y sus menos con algunas canciones, y una de ellas fue esta, ¿no? Que realmente tampoco es que esté dando una postura de apoyo a una organización concreta ni nada de esto, simplemente es la recopilación de información de todo lo que sucede en esos días tras un hecho luctuoso, ¿no? Y esto era un poco la historia, claro, el grupo con el nombre y tal, pues ya ponía un poco los pelos de punta a la gente que llevaba las discográficas de aquel entonces, ¿no? Y entra un poco dentro de esto, ¿no? No creo que se hubiesen puesto a analizar la canción ni nada de esto, ¿no? Sino que dijeron, pues esta que apoya a un grupo terrorista, pues fuera, ¿no? No sé, te quiero decir que lo mismo nos pasó con la del nombre de Dios, que es un poco una visión, digamos, satírica de la postura del Opus Dei, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero tampoco estás mata al cura del Opus o tal, sino que es, pues, como he dicho, una visión satírica. Yo creo que, aparte, además, técnicamente lo que es la letra está bastante bien, no es por echarme flores ni nada de eso, es que está bastante pensada para que vaya por ahí, ¿no? Y no sé, pues es un poco la ignorancia que, en fin, muchas veces encierra a quien se cree con el poder de censurar el trabajo de otra gente. Minuto se arrastra por la esfera cuando todo brilla con luz artificial. Algo rompe el silencio, las balas barren la orilla. Ya no hay salida ni oportunidad. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Yo, si me permites, Drogas, voy a contarte una anécdota personal con esta canción. Estábamos en el... ¿Me permites? Sí, sí. Estábamos en el otoño del 2002, ya hace ya algunos años, no demasiado, y Joseba Merino, que como bien sabrás, y quizás nuestros oyentes también, fue el superviviente de estos hechos luctuosos a los que nos estamos refiriendo, venía a realizar una charla explicativa a Burgos, una charla que no pudo finalizar porque irrumpió la policía. Bien es cierto que se trataba de un espacio ocupado, irrumpió la policía, no se pudo terminar. Varias personas, un compañero y yo, terminamos esa noche en comisaría. Un saludo a este compañero que hace tiempo que no nos vemos, si me está escuchando. Y bueno, yo es quizás esto que vienes comentando tú. Hay cosas que se tratan de ocultar, etcétera, etcétera. Yo no sé si estás de acuerdo. Sí, esto es muy, pues eso, muy en consonancia con con la gente, pues que no, o sea, que cree que tiene poder para decir lo que está bien o lo que está mal, lo que se puede hacer y lo que no, ¿no? Yo, vamos, creo que donde esté el poder de la palabra, aunque muchas veces la palabra, como a lo largo de esta mañana se puede ver en el Congreso de los Diputados, se utiliza de manera, en fin, sibilina, o digamos que no sé, que la palabra también en muchas ocasiones engaña. Creo que donde esté el poder definir uno el pensamiento con la palabra, no sé, que se quite todo lo demás, ¿no? Entonces, no sé, a partir de ahí yo creo que hay que ser bastante comprensivo, sobre todo con las personas que tenemos como que los denominamos adversarios, ¿no? No sé, yo desde luego soy más partidario de eso que tener que acabar, en fin, rompiéndote la boca a puñetazos o de maneras más violentas, como puede ser un tiro en la nuca o en fin, o torturas en una comisaría y que termine una persona reventada, ¿no? No sé. Sí, sí, ya. Así lo veo. Por supuesto, completamente de acuerdo, y además desde esta radio, Radio Onda Expansiva, utilizamos la palabra para difundir, para llevar ideas, para acercarnos a diferentes situaciones, a problemáticas sociales. Y otra canción de Barricada que también hace referencia a hechos concretos es aquella que tituláis El Último Vagón, que relata un poco cómo fue la muerte o la historia trágica de Agustín Rueda. Yo no sé si, Drogas, te apetece hablar un poco sobre esta canción en concreto. Sí, bueno, esto también, el hecho es sacado de una noticia que aparece esto, no sé si fue en el año 78. Efectivamente. No recuerdo exactamente el año, pero bueno, pues fue por esa época, tras la muerte de Franco, en fin, había mucho meneo sociopolítico en la calle y tal, ¿no? Y la aparición de la noticia, pues muerto en un preso de Carabanchel, ¿no? En fin, cómo venía en los medios de comunicación y cómo realmente parece que fue la historia, ¿no? Pues es la historia de un luchador anarquista que aparece muerto, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Parecía que por aquel entonces los luchadores o resistentes sociales pues eran extraterrestres, que en fin, uno se le daba por tirarse por la ventana de una comisaría, otro le daba por pararse él mismo el corazón en una comisaría, en fin, por la oscuridad del cuarto, y en este caso, pues, no sé, parece que Agustín Rueda pues fue capaz de quitarse los barrotes de la celda y él mismo darse una soberana paliza que le lleva a la muerte, ¿no? Un poco esta estupidez dentro de lo que podríamos denominar la información oficial es lo que llevaba a escribir canciones de este tipo, ¿no? O sea, por ello lo de rueda, rueda en la rueda, ¿no? El primer rueda pues es del verbo rodar, rueda, el segundo rueda es de su apellido, Agustín Rueda, y el tercero en la rueda, que es la rueda de este sistema informativo oficial, ¿no? Que todavía hoy continúa bastante en boga, ¿no? Esto de la propaganda oficial más que información. Y un poco por ahí va la historia de esa canción, ¿no? O sea, no sé, la auténtica tristeza y soledad con la que una persona se tiene que encontrar en esos sus últimos momentos, ¿no? En manos de sus torturadores, y yo imagino que realmente echando en falta el calor de su casa, ¿no? Sí, qué duda cabe, y además es una de las canciones que desde esta radio tenemos referencia, y que si te parece bien, Rogas, vamos a pinchar para que todos nuestros oyentes puedan escuchar. Muy bien. Oh, Pues vamos a ir ya despidiéndonos de nuestro invitado, de Drogas, de Enrique Villarreal. Y como él mismo nos ha comentado, tiene ya casi, bueno, sin el casi, tienes ya medio siglo, ¿no, Drogas? Sí, sí, medio siglo a las espaldas. Y casi un cuarto de siglo con Barricada. Bueno, más de un cuarto de siglo. Vamos a hacer ahora 28 años en abril y ahí andamos. 29 años tengo yo y quiero decirte que yo he crecido prácticamente con Barricada, como muchos otros tantos compañeros, etcétera. Y quería preguntarte también, después de todos estos años, ¿sigues parando por la chantrea? ¿Te has quedado un poco al margen de tus raíces? Bueno, yo, vamos, sigo viviendo en la chantrea. Es evidente que cuando tenía 22 años, la movida por la calle que me llevaba pues era otro ritmo del que llevo ahora, ¿no? Entre medio, en toda esta época, he tenido un par de hijos, la problemática, sí, bueno, por definirlo de alguna manera, ¿no? Con ellos, pues, bueno, ahora son las notas que pueden traer, el levantarme todos los días a preparar desayunos porque me apetece esa relación con ellos, no sé, ya no es el vivir la noche como la viví antes, ¿no?, en Pamplona y tal, sino vivir pues posiblemente el día, ¿no? Y no sé, pues eso, vas cambiando historias que antes hacía y ahora no hago, ¿no? Hago otras que antes no hacía. ¿Y Drogas, hay Barricada para rato? Bueno, yo ahí siempre suelo decir que si es, aunque sea para poco rato, que sea como hasta ahora, ¿no? Que mientras nos creamos la historia, continuemos adelante, ¿no? Mientras disfrutemos entre nosotros poniendo ideas en común y trabajando de alguna manera de forma cooperativista, pues que continuemos, ¿no? Si nos vamos dejando seducir por la inercia, pues lo mejor es planteárselo y dejarlo, porque la verdad que la historia de Barricada, con sus historias también, porque hay de todo, pues buenas y malas, pero que realmente ha valido la pena hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, que continúe, si tiene que continuar, que continúe así. Efectivamente. Y una pregunta más. ¿Charrena volverás a realizar algún trabajo en solitario? Sí, bueno, en solitario digamos que se define así porque lo haces fuera de Barricada, ¿no? Pero bueno, con otra gente. Ya llevo 2 años haciendo ensayos, digamos, de manera continuada, excepto desde que salió el disco de Barricada hasta ahora, porque me lo impide, o sea, no tengo tiempo material para ello, ¿no? Pero sí, ya tenía unas cuantas canciones que voy, no sé, se me va juntando pues a lo largo de los años y tal, y decidí darle un enfoque pues rock and rollero, más que tipo La Venganza a la Abuela, que es lo segundo que hice. Son canciones que me apetecía darle un enfoque más rock and rollero, que entroncaba muy bien con la idea de ese disco de Charrena, con lo cual digamos que entre las 13 canciones que tocamos de Charrena y las 12 o 14 que hay de esto que te digo, ¿no?, que he ido recopilando a lo largo de los años, pues hay un repertorio mágico para llevar a los directos, ¿no? Entonces es algo también para mí muy interesante, o sea, el salir un poco también de la dinámica de grupo que puede tener Barricada. Pues muy bien, Enrique, muy bien, muchas gracias y ha sido un auténtico placer poder charlar contigo. Bueno, el placer desde luego para mí, espero no haberles metido mucha chapa, pero desde luego que se ha sido un lujo el poder charlar contigo. Muy bien, muchas gracias y hasta que nos volvamos a encontrar por la calle. Vale, venga, salud. Yeah.